otras propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y ya, como habíamos anunciado, estamos comunicados con María Isabel Grau, que es la secretaria de prensa de ADEMIS, bueno, para que nos cuente un poco, a pocos días, a pocas semanas del inicio de clases, en qué condiciones van ustedes a esta reunión que citó el gobierno de la ciudad para, bueno, charlar temas salariales y demás, ¿no? Nosotros vamos a llevar un planteo concreto que es de un aumento del 40% para toda la escala de la docencia. Esto significaría que el salario inicial del cargo testigo, que es el de maestro de grado, alcance los 40.000 pesos. Nos parece que es el mínimo indispensable para lograr cierta recomposición salarial en función de lo que se perdió por la escalada inflacionaria en el último año. Y si bien esto no llega al monto de la canasta familiar, bueno, se aproxima un poco más a lo que necesitamos las trabajadoras y los trabajadores docentes. Además, llevamos una cantidad de reivindicaciones que tienen que ver con lo salarial, pero también con las condiciones de trabajo y con las condiciones educativas. Otra cuestión que tiene que ver con el salario es que nosotros estamos reclamando que los montos de las asignaciones familiares se incrementen. La verdad es que es una vergüenza la miseria que se está pagando. Por ejemplo, para que se den una idea, por hijo o hija se cobran 270 pesos mensuales, cuando el ANSES está pagando 2.740 pesos por hijo o hija. Entonces, bueno, hay una necesidad muy básica, que es que las asignaciones familiares por lo menos se equiparen con los montos del ANSES, porque hoy lo que estamos recibiendo por esos asignaciones es absolutamente paupérrimo. Por otro lado, nosotros pedimos, como siempre, que todo aumento vaya al salario básico y que sea en blanco, sobre todo porque esto es algo que venimos mencionando hace tiempo. La existencia de sumas en negro no solo perjudica a los trabajadores que estamos activos, sino a los jubilados y las jubiladas, ¿no?, que perciben el 82% móvil del salario en blanco. Entonces, todas las sumas fijas, todas las sumas en negro son no remunerativas para ellos y para ellas, y por eso también las rechazamos. Y pedimos además que se establezca una cláusula gatillo que permita renegociar y actualizar el salario en función de lo que va a ser el aumento inflacionario que se proyecta para el año. Los empleados públicos de la Ciudad de Buenos Aires, no solo los docentes, los empleados municipales, sí, los médicos, los administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos un pago aparte de las asignaciones familiares. No nos la paga el ANSES, sino que nos la paga el gobierno de la ciudad. Y paga estos montos tan bajísimos que, claro, que estamos, sí, mencionando. Para que te des una idea, por hijo, por discapacidad, el gobierno de la ciudad paga 1.080 pesos mensuales. Claro. Eso no alcanza para absolutamente nada, y el ANSES está pagando un monto que ronda los 8.000. Aparentemente el gobierno haría algún aumento de esas sumas, pero también nosotros queremos poner en claro que de ninguna manera un aumento de las asignaciones familiares implicaría una aceptación por parte de la docencia, si eso significa que no hay un aumento salarial, porque, claro, claro, como es obvio, no todos los trabajadores y trabajadoras de la educación tienen hijos a cargo, ni van, sí, a recibir, sí, sí, ese aumento de las asignaciones familiares, y entonces nosotros queremos un aumento para toda la docencia, no solo para quienes cobran esos montos, que además son fijos, ¿no? Digo porque existen ciertos rumores que dicen que nos van a ofrecer eso y no un aumento salarial en el básico. Entonces, bueno, obviamente nosotros no estamos de acuerdo con esa, con esa propuesta, si es que la hicieran. Lo que está circulando es que el jueves el gobierno no haría una propuesta que tenga que ver con un porcentaje. Están un poco a la espera de lo que ocurra en la paritaria nacional, que tampoco se ha avanzado demasiado en términos de cifras concretas. Así que también estamos como en vilo todos los docentes, porque nosotros vamos a una instancia de negociación que es una conquista que hemos logrado las trabajadoras y trabajadores, pero en las que la patronal, en este caso el gobierno de la ciudad y a nivel nacional, no se sientan a plantear números concretos, ¿no? Nos dicen, bueno, sí, vamos a equiparar con la inflación y demás, o le vamos a ganar la inflación, pero no se habla de sumas concretamente. Hay una buena parte de los sindicatos docentes que van a participar de la mesa, que casi que son voceros del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh. Han aceptado todos los ofrecimientos salariales a lo largo de los últimos años, de ninguna manera representan los intereses de la docencia, y con ellos no contamos para pelear por un aumento que sea lo que efectivamente necesitamos. Hay otros sindicatos que, como vos decís, la UTE, por ejemplo, es más afín al gobierno nacional, no han hecho pública una propuesta de pedido de aumento. Efectivamente, nosotros entendemos que deben estar esperando que se resuelva la paritaria nacional, uh-huh. que establece un piso, pero sobre todo un techo. Y entonces, bueno, si nosotros logramos en la ciudad un aumento considerable, eso, bueno, puede generar algún brete político a nivel nacional. De todas maneras, nosotros vamos a ir a pedir lo que la docencia necesita y merece, y bueno, esperamos que todos los sindicatos estén a la altura de lo que dicen representar, que es los intereses de las trabajadoras y trabajadores. Ojalá sea así, y obviamente, como todos los años, nosotros estamos dispuestos y dispuestas a dar batalla, porque sabemos que el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires hace más de 15 años que lo que viene haciendo es destruir la educación pública, y bueno, nosotros venimos combatiendo eso hace tiempo. De ningún modo el cambio en el gobierno de la ciudad, en el gobierno nacional, genera condiciones distintas en la ciudad. En esa, el 2 de marzo empieza inicial y primaria, y el 9 de marzo, una semana después, secundaria. Ajá. Habrá que ver qué pasa. Nosotros, si no recibimos una respuesta favorable, veremos qué condiciones hay y qué plantean los compañeros y las compañeras en las escuelas para iniciar o no iniciar las clases. No está garantizado que vayan a iniciarse las clases el 2 de marzo. Nosotros estamos pensando ya una asamblea abierta para la semana posterior a los feriados de carnaval, para que podamos poner a consideración del conjunto de las compañeras y compañeros la oferta que nos haga el gobierno. Esperamos que para esa fecha ya tengamos alguna concreta y resolveremos, como todos los años, democráticamente qué hacer en función de lo que planteen las compañeras y los compañeros. Pregunto, hoy, ¿el salario de un docente de jornada simple, a ver, con 10 años de antigüedad, no te pongo el inicial, ¿cuánto puede estar? ¿Cuánto cobra, más o menos? No hay mucha diferencia. Claro, porque tampoco. Lo que ha hecho el gobierno es un achatamiento de la escala. Entonces, el inicial está en 29 mil pesos y con 10 años de antigüedad llega a 31 mil pesos. Es muy poquita la diferencia que se va ajustando por antigüedad. Nosotros lo que pedimos es un 40, llegaría a un poquito más abajo del 40, pero pedimos un 40% en toda la escala, justamente para compensar este achatamiento que se viene llevando adelante año a año, ¿no? Uh-huh. Nosotros por eso también pedimos que las sumas vayan al básico, porque si lo que nos dan son sumas fijas en negro, bueno, se sigue contribuyendo a ese achatamiento de la escala. Venimos reclamando que se regularicen los concursos para todos los niveles y para todas las áreas. Nosotros tenemos trabajadoras y trabajadores que hace 10 años que son interinos, y eso es una irregularidad y una inestabilidad laboral total. Entonces pedimos que se regularicen los concursos, que se realicen según lo que establece el estatuto docente, y mientras tanto que haya titularizaciones, por ejemplo en media, por ejemplo en el área socioeducativa, por ejemplo en los terciarios, donde los concursos no se han realizado. Y también queremos dejar en claro que la responsabilidad de que esos concursos no se hayan hecho es absolutamente del gobierno, que a través de la COREAP, una vez que eliminó las juntas de clasificación, es quien genera las posibilidades o no, uh-huh. y administra los listados para que los concursos se hagan, y eso no lo vienen haciendo. Nosotros nos oponemos al traslado del Jardín del Ramos Mejía. Hay un juez que dictaminó que se pueden dar clases, que es un lugar apto para dar clases, el espacio donde hoy funciona el jardín en el Hospital Ramos Mejía, es necesario para los trabajadores y las trabajadoras que el jardín maternal esté ahí. Y de ninguna manera, además, queremos que el traslado signifique que no haya nuevas vacantes en el jardín nuevo que se estaba por abrir. Nosotros venimos reclamando desde hace años la necesidad de la construcción de escuelas, sobre todo en la zona sur de la ciudad, donde hay una faltante de vacantes impresionante que se agudiza año a año. Lejos de resolverse el problema, se va agravando.

a través de un link que se compartió. Ustedes estaban conectados con la radio del Algarrobo, claro. Y ahí yo los conocí a ustedes y empecé a escuchar y acompañar los programas de la Retaguardia. Será para el momento de la interferencia que sufrió la radio allí en la lucha. Exactamente, en ese momento que hubo una interferencia. Y hicimos como una vigilia y sostuvimos el aire del Algarrobo entre varias radios de la red de todo el país. Sí. Bueno, y acá estamos ahora en lo que tiene que ver con la declaración por el caso de tu vieja. Y de Julio Genud, que era la pareja de tu segundo papá. Y sí. Tu segundo papá. Lo primero que les quiero preguntar, un poco lo dijiste, Hugo, pero me gustaría profundizar en eso, es qué se llevan de un día como el de hoy. ¿Qué sensación tienen ahora que pasaron apenas horas? ¿Cómo las definirían? Alivio. Alivio. Y alivio y otras cosas, ¿no? Siempre hay consecuencias en este tipo de situaciones. La historia de Victoria es una historia muy particular. Ella perdió al padre cuando tenía 10 meses. Uh-huh. Y perdió a la madre cuando tenía 4 años. ¿No? Perdió sería los secuestraron y los asesinaron, ¿no? Perdió la relación con ellos, claro. Porque fueron secuestrados. Uh-huh. Y por las informaciones que se tienen, no sé si están, ¿no? Oficialmente están desaparecidos, pero las informaciones que tenemos por una persona que vive en Barcelona, posiblemente estén muertos, uh-huh. Muertos como mataban en esa época, tirando los vivos al Río de la Plata, ¿no? ¿Tus sensaciones? Y es un gran alivio, es como fue un honor muy grande haber estado ahí presente con todo. Es un lugar donde se vive así una atmósfera de estar ahí con los compañeros, es mucha fuerza. A mí, yo me conecté así, bueno, y sé que estábamos ahí, y amigos y conocidos me mandaban fuerza, abrazos, quería estar ahí. Y yo siento que todos estábamos ahí presentes. Si bien es una sala muy chiquita, uh-huh. En realidad es un espacio que representa a todos nosotros. Y estábamos todos ahí presentes, los que estuvieron físicamente, los que no, los que estuvieron de corazón. Es como sentirme muy abrazada y muy apoyada por todos. Es muy, muy fuerte y muy sanador, la verdad. Uh-huh. Saber que no estoy sola. Y bueno, y estar cerca también de los compañeros de mi madre, ¿no? Que fueron los que también estuvieron conmigo en ese momento, ¿no? En esos años entre el 77, 78, que fueron los años que nosotros, 79, 80, los años que nosotros pasamos en el exilio con mi mamá y después en la guardería en Cuba, que estuve también durante 8 meses hasta que me fue a buscar mi abuelo y bueno, después me fui a Brasil. Sí, y vos hoy dijiste en un momento de tu declaración. No solo me arrancaron a mi papá y a mi mamá, sino que me arrancaron también a mi segundo papá. A mi segundo papá. Por Julio Genud, que... Julio César Genud, que sí. Cayó en el momento con junto con mi tu mamá vieja. La contraofensiva. Esas sensaciones de pérdidas que vos decías, reconocías en tu abuelo, la capacidad suya de suplirla con educación y con acompañamiento, y dijiste cosas que él no pudo escuchar porque él estaba esperando su turno. Obviamente imagino que no reemplazan nada. Supongo que lo más difícil de este tipo de ausencias es seguir adelante, aunque haya mucho amor de reemplazo, digamos, ¿no? Sí, mi abuelo se encargó desde el primer momento, se ocupó en hacerme saber todo lo que él sabía, toda la historia, y hablarme, me habló mucho sobre mis padres y sobre sobre todo la vida de ellos, ¿no? Todo lo que los hizo vivir, lo que vivieron. Siempre me habló de ellos como personas vivas, llenas de vida, de solidaridad, de amor por el pueblo, que bueno, que lucharon por un mundo mejor para todos. Siempre me dejó bien claro eso, como una forma de que yo no me lo olvide, ¿no? Él siempre uh-huh. me habló de la memoria, de como me lo hizo muy, muy presente, que yo creo que tuve también la dicha de haber estado en Brasil, haber estado fuera del país, que quizás otras personas que se criaron acá en esas décadas, en esos años, no tenían la dicha de poder estar hablando abiertamente de todo eso. Yo desde chiquita estoy escuchando esas historias y las sé. Yo cuando llegué a Brasil tenía 4 años y fue en el 80,